Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un documento fundamental, diría yo, para entender cómo funciona la salud pública acá en Uruguay. Así es, vamos a hablar del Reglamento General de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Exacto. Y la base que tenemos es el texto oficial, ¿no? El decreto del Poder Ejecutivo 408-11. Ese mismo, del 2011. Que bueno, hay que recordar que esto viene de la ley del 2007, que transformó a ACE, la hizo un servicio descentralizado. Claro, le dio otra estructura, más autonomía, digamos. Exacto. Y bueno, lo que queremos hacer hoy es desmenuzar un poco cómo se organiza, quién manda, por decirlo así, y cómo se toman las decisiones importantes. Nos vamos a centrar sobre todo en el directorio, que es el órgano máximo, ¿no? Para entender bien las reglas del juego. Entender ese marco normativo que define cómo opera esta institución tan, pero tan importante. Sí, conocer esta, digamos, arquitectura formal es clave. A ver, empecemos por arriba, por el directorio. Dale, capítulo 1, el directorio. Acá está el centro del poder, ¿no? Sí. El reglamento dice, 5 miembros. La designación sigue lo que manda la Constitución y la propia ley de ACE. Pero más allá de cuántos son, lo que impresiona es, bueno, la cantidad de cosas que tienen que hacer. Las responsabilidades son enormes. Totalmente. Fíjate, el artículo 2 les da una tarea gigantesca. Tienen que organizar y garantizar toda la atención de salud. ¿Toda? ¿Qué incluye eso exactamente? Bueno, todo, desde promoción, prevención, hasta tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, todo el ciclo. Wow. Y no solo eso. Tienen que asegurarse de que la gente acceda, de que sea de calidad y, ojo, que se usen bien los recursos. Eficiencia. Sí. O sea, no es solo administrar lo que hay. Definen la estrategia, la dirección de todo el servicio. Exacto. Tienen que fijar las políticas institucionales. Y esto basándose en qué necesita la gente, la situación de salud, las prioridades del país. Decisiones de muy alto nivel. Claro. Y para eso, una herramienta clave debe ser el presupuesto, me imagino. Fundamental. El reglamento dice que proyectan el presupuesto anual, o sea, definen cuánta plata pedirle al Poder Ejecutivo. Y eso, bueno, eso marca la cancha para todo el año. Es una competencia financiera central, sin duda. Totalmente. También leí que pueden proponer crear consejos asesores honorarios, nacionales, locales. ¿Qué tan importantes son? ¿Tienen poder real? A ver, el rol formal es asesorar y evaluar. Pero el reglamento es muy claro. Sus opiniones no son vinculantes. Ah, o sea, pueden opinar, pero... Pero la decisión final es del directorio. Es como un mecanismo para escuchar otras voces, quizá de usuarios, de técnicos, pero el poder de decisión sigue muy centralizado ahí, en el directorio. Entendido. Bueno, si este directorio tiene tanto poder, ¿cómo se controla que los miembros hagan su trabajo? Veo que el reglamento habla mucho de asistir a las reuniones, de transparencia. Sí, mucho énfasis en eso. La asistencia a las sesiones es obligatoria. Si faltas, tiene que ser con licencia o una causa justificada, bien formal. Y no queda ahí, ¿verdad? Hay como un control público. Exacto. Lo llamativo es que exige publicar mes a mes quién asistió y quién no, cada miembro. Es bastante explícito como nivel de transparencia. Y no es solo para que se sepa, si no cumplen, pasa algo. Claro que sí, hay consecuencias. Si un director falta, sin justificación, a 3 sesiones ordinarias seguidas o a 5 alternadas en un año, bueno, el directorio tiene que avisarle al Poder Ejecutivo. ¿Y eso qué implica? Bueno, ahí se activan mecanismos que están en la Constitución, que podrían llevar incluso a que saquen al director del cargo. Es un incentivo fuerte para ir, ¿no? Y una forma de rendir cuentas. Está claro. También vi algo sobre cómo piden información los directores. No es que puedan ir y preguntarle a cualquiera, ¿no? No, no. Tienen que pedir los informes a través del propio directorio y se canaliza por la Secretaría Letrada. Ah, ¿para qué? Para mantener el orden. Claro. Busca que el flujo de información sea ordenado, oficial, que pase por la jerarquía. Evita que cada uno vaya por su lado y asegure que todos en el directorio manejen la misma data. Tiene sentido. Hablando de la estructura, están el presidente y el vicepresidente. ¿Qué roles específicos les da el reglamento? El presidente es clave en cómo funcionan las sesiones. Él es quien convoca, quien preside, dirige el debate, da la palabra. Maneja el ritmo de la reunión, digamos. Exacto. Organiza las votaciones, anuncia los resultados, proclama qué se decidió. Es el garante del orden, del procedimiento. O sea que no es solo un voto más. Tiene el control del proceso mismo. Tal cual. También es quien tiene que ejecutar lo que resuelve el directorio. Y firma los papeles oficiales, aunque puede delegar la firma. ¿Y puede llamar a reuniones extra? Sí, por iniciativa propia o si se lo piden dos directores. El vicepresidente, bueno, lo reemplaza si no está, con las mismas funciones. Y si faltan los dos, el propio directorio elige a otro miembro como presidente interino, para que la cosa siga funcionando. Bien, bien. ¿Y qué hay de las estructuras de apoyo? Se habla de una secretaría letrada. ¿Qué hace exactamente? La definen como el órgano técnico administrativo que apoya directamente al directorio. Es gente de confianza, digamos, nombrada por ellos. ¿Y sus tareas? Son cruciales para que todo funcione formalmente. Redactan las comunicaciones, asesoran en lo técnico y legal, van a las sesiones y, muy importante, escriben las actas. Dejan registro de todo lo que se habla y se decide. Son como los guardianes del procedimiento y de que todo quede por escrito. Se podría decir así, sí. Son esenciales para que las decisiones queden bien documentadas, cumplan las normas, dan formalidad y guardan la memoria de lo que hace el directorio. Y después está el gerente general, el máximo funcionario administrativo, dice el reglamento. Suena importante. Y lo es, mucho. A ver, si el directorio define el qué, la estrategia, el gerente general es el principal responsable del cómo se hace. El que lleva las cosas a la práctica. Exacto. Dirige, supervisa, coordina cómo funciona todo. Ejecuta lo que decide el directorio. Es el puente, digamos, entre la dirección política y la gestión del día a día. ¿Y qué responsabilidades concretas le da el reglamento? Muchísimas. Asesora al directorio en planificación, en cómo organizar la estructura, en políticas de gestión, recursos humanos. Controla, evalúa. Sí, controla procesos, propone mejoras, dirige directamente a las gerencias grandes, la técnico-asistencial y la administrativa. Informa seguido sobre cómo van las metas, cómo se gasta el presupuesto. Eso es vital para el control. Incluso prepara la propuesta inicial de presupuesto, ¿no? Sí, elabora el borrador que después el directorio considera. Representa a ACE en comisiones, negociaciones, gestiona temas de personal. Es un rol con un peso operativo enorme. Parece tener muchísima influencia en el día a día. ¿Y cómo se equilibra eso con el poder del directorio? Bueno, el reglamento es claro. La jerarquía está. El gerente general ejecuta lo que dice el directorio y le rinde cuentas. Pero claro, por la naturaleza de su trabajo, maneja mucha info detallada, controla la operación, propone cosas, es inevitable que tenga una influencia grande. La dinámica real entre ellos debe ser clave en cómo funciona ACE en la práctica. Interesante, sí. A ver, vayamos ahora al corazón de cómo se toman las decisiones formalmente. Las sesiones del directorio. ¿Qué dice el reglamento? Bueno, establece dos tipos. Las ordinarias, que son regulares, con una frecuencia que se fija cada año, y las extraordinarias, que se convocan para temas puntuales y urgentes. Y leí algo de pasar a comisión general. ¿Qué es eso? Una reunión secreta. No, no secreta exactamente, pero sí más reservada. Es una opción que tienen, si la mayoría está de acuerdo, para tratar un asunto importante, quizá más delicado, de forma más interna. Ah, como para discutir más a fondo sin tanta exposición inicial. Algo así. Pero ojo, el reglamento es muy claro en esto. Las resoluciones, las decisiones finales, siempre se tienen que tomar en sesión pública. Después, el directorio decide si lo que se habló en comisión general se hace público o no. Es un equilibrio entre discutir puertas adentro y la transparencia de la decisión final. Entiendo. ¿Y cómo se aseguran de que las decisiones sean válidas? ¿Cuántos tienen que estar? ¿Cómo se vota? Sí, hay reglas claras. El quórum mínimo para sesionar es de 3 miembros. Y tiene que estar el presidente o quien lo reemplace. ¿Y las decisiones? por mayoría simple de los que estén presentes. Hay todo un procedimiento si no llegan al quórum al principio, un tiempo de espera. Pueden llamar a gente de afuera para que los asesore. Sí, pueden invitar a funcionarios o a expertos externos, pero necesita una decisión de la mayoría del directorio para hacerlo. No es que cualquiera puede traer a quien quiera. Veo que el reglamento es súper detallista con el procedimiento de las sesiones. El orden del día, quién habla, cuándo, cómo. ¿Hay algo que te llame la atención en particular? Mira, más que una regla específica, lo que llama la atención es el nivel de detalle, la formalidad. Hay reglas de cuántas veces puedes hablar sobre un tema, cómo te tenés que dirigir al presidente. ¿Hasta qué hacer si te abstenés de votar? Exacto. Dice que te tenés que retirar de la sala. Cómo se presentan las mociones, cómo se votan. Todo esto busca claramente estructurar mucho el debate, ordenarlo, que sea un proceso muy reglado. Y me imagino que todo esto quede escrito en algún lado. Fundamental. Las actas. Son el registro oficial. El reglamento dice que tienen que ser un resumen de lo que se trató, las intervenciones importantes, si algún director pide dejar constancia de algo. Como un voto en contra, por ejemplo. Claro, un voto discorde o una opinión particular. Y, por supuesto, las resoluciones que se tomaron. Esas actas las firman el presidente y el vicepresidente y son la prueba formal de lo que se decidió. Se mandan copias al Ministerio de Salud Pública, a otras áreas. Son clave para la transparencia y para que quede registro. Suena a un sistema bastante estructurado, sí. ¿Y qué pasa si toman una decisión y después, bueno, alguien piensa que fue un error? ¿Se puede revisar? Sí, el reglamento tiene un capítulo sobre reconsideraciones. Cualquier miembro puede pedir que se revise una resolución. Y es fácil. Se discute de nuevo y ya está. No tan simple. Si lo pedís en la misma sesión, se vota ahí mismo si se reconsidera o no, sin discutir mucho más. Si es para la sesión siguiente, tenés que avisar antes. Pero para cambiar la decisión original. Ahí está el punto clave. Para acordar volver a discutir el tema, alcanza con la mayoría de los presentes. Pero para anular o cambiar la resolución que ya se había tomado, necesitas la misma cantidad de votos que tuvo esa resolución original. Ah, o sea, le ponen una traba extra para cambiar algo ya decidido. Para darle estabilidad. Exacto. No es un simple «me arrepentí». Busca que las decisiones tengan cierto peso, cierta firmeza. Entiendo. Y una vez que una resolución está firme, ¿qué garantiza que se cumpla? El reglamento dice que las resoluciones válidas son obligatorias para todos en ACE. Tienen que cumplirse. Y hay mecanismos formales para notificarlas, para que todos los que tienen que saber, sepan. ¿Y el propio reglamento se puede cambiar así nomás? Tampoco. Para modificarlo o interpretarlo, se necesita una mayoría especial. 3 votos conformes de los 5 miembros. Y tiene que ser en una sesión convocada específicamente para eso. Le da bastante fuerza normativa dentro de ACE. Antes de cerrar, hay una nota medio rara en el documento fuente sobre de dónde salió o no. Sí, es un detalle curioso. Dice que el texto viene de la web de ACE, pero que lo procesaron desde un PDF escaneado medio malo y menciona una fecha de referencia del futuro, 2025. Jaja, bueno. Sí, un recordatorio de que a veces conseguir la documentación oficial digitalizada tiene sus vueltas. Pero bueno, el contenido normativo es el que estuvimos viendo. Perfecto. Entonces, para resumir un poco, este recorrido por el Reglamento General de ACE nos muestra una estructura de gobierno muy, muy formalizada, ¿no? Sí, clarísimo. Vimos un directorio con un poder y unas responsabilidades enormes, pero también con mecanismos de control, como lo de la asistencia y la transparencia. También roles clave bien definidos. El presidente manejando el proceso, la secretaría letrada dando soporte técnico y legal, y el gerente general como el gran motor operativo y administrativo. Y todo funcionando bajo procedimientos muy detallados para las sesiones, las votaciones, las reconsideraciones, buscando orden, estabilidad. Y la pregunta es, ¿por qué es relevante conocer esta estructura formal? ¿Para qué le sirve a quien nos escucha? Bueno, yo creo que entender estas reglas del juego te da una idea de cómo, al menos en los papeles, se deberían tomar las decisiones que afectan la salud de muchísima gente en Uruguay. Claro. Permite ver dónde está el poder formal, cómo se reparten las tareas. Exacto. ¿Y cuáles son los mecanismos pensados para el control, para la rendición de cuentas dentro de esta organización estatal que es, bueno, es enorme y compleja. Es como tener el mapa oficial de cómo se toman las decisiones. Entonces, para ir cerrando, dejamos una pregunta picando, ¿no? Vimos el mapa formal, la estructura diseñada en el reglamento. Ajá. La gran pregunta es, ¿cómo juega todo esto con la realidad? Con la gestión del día a día, que es mucho más compleja. Pensemos en las presiones políticas, los recursos que siempre faltan, las urgencias que aparecen. Claro, o las relaciones entre las personas dentro del directorio o con otros actores del sistema de salud. Exacto. ¿Qué otros factores, que no están escritos acá en el reglamento, la cultura de la organización, las relaciones informales, la influencia de otros grupos, la capacidad real de gestión, terminan moldeando lo que hace? Esa es la cuestión. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está la práctica diaria de este marco normativo tan detallado? Esa distancia, esa tensión entre la norma y la realidad. Bueno, quizás ahí está lo más complejo de gobernar cualquier organización grande, ¿no? Una reflexión necesaria, sin duda. Bueno, este análisis se basó en el Reglamento General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, el aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo número 408 en el 11.